ni bien adorarte, con el alma rendida a tus pies. Es que en vano traté de olvidarte, una vez, otra vez y otra vez. Volví, porque mi alma no vive sin ti, sin tus ojos no puedo soñar, y por eso volví. Sin ti era triste mi vida de ayer, y por eso a buscar tu querer nuevamente volví. Sin tu querer se atormenta mi ser, y por tu mirada de amor yo volví. A buscar de tu pecho el calor y a decirte, mujer, que por ti nada más volví. Por eso a buscar tu querer nuevamente volví. Sin tu querer se atormenta mi ser, y por tu mirada de amor yo volví. Volví a buscar de tu pecho el calor y a decirte, mujer, que por ti nada más